Soy nacido en Zacatecas y a Los Ángeles llegué. Fui formando un imperio que de nombre lleva de él. De batalla un par de años y ahora miren dónde estamos. Poco a poco trabajando, la meta ya la logré. Y en el río frío donde de niño me crié, dio vueltas la ruleta, tropecé y me levanté. Ahí va, saquen la plumita, le eché ganas a la vida. Yo no me hago de enemigos, más bien son fan confundidos. Copa Lenin, véngase, échese una rola. No, viejo, te lo agradezco. Ándale, anímese, véngase. Ah, bueno, voy a echar una nomás. Ándale, ahí te da vueltas, un día vienes, un día vas. Un día tienes amigos, otro día jamás están. Aprendí de negocios en la mesa del billar. Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar. Las metas que propuse son las metas que logré. Como un buen negociante fui subiendo de nivel. Imperios van y vienen, pero aquí sigue de él. Y un ángel trae el trono y se sabe defender. Yo soy ese de la gorra 27, por si están con el pendiente. Y puro pa' adelante, viejo. Puro del récord. ¡Ay, ay, ay! Peldaño a peldaño a la cima fue a llegar. Sé que gente no me quiere y que de mí mal han de hablar. Pocos amigos sinceros, son muy pocos verdaderos. Hoy los cuento con los dedos, mi familia es lo primero. A veces me destrampo y agarro la de tomar. Que retumben mis canciones para recordar a mi papá. Que venga Lenín Ramírez, Regulo y también Ulises, y que se oigan las guitarras, que me toca festejar. La vida te da vueltas, un día vienes, un día vas. Un día tienes amigos, otro día jamás están. Aprendí de negocios en la mesa del billar. Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar. Las metas que propuse son las metas que logré. Como un buen negociante fui subiendo de nivel. Imperios van y vienen, pero aquí sigue de él. Y un ángel trae el trono y se sabe defender. Yo soy ese de la gorra 27, por si están con el pendiente.